Yo estuve viajando como 3 años más o menos por Latinoamérica. Me había ido de Buenos Aires por una cuestión de que no, de que ya no me sentía cómoda en este lugar. La frialdad que a veces caracteriza a Buenos Aires. Y a mi vuelta volví a vivir a un barrio antiguo en el que ya había vivido como un año, año y medio más o menos, Villa Crespo. Y volví con una perra chiquitita que me traje de Ecuador. Y fue bueno porque me invitó a la perra, fue lo que me llevó también a salir un poco más, a llegar a la plaza, a la Benito Nazares. Y conocer gente, volver a conocer esa gente que habita Buenos Aires, que por ahí uno en el trajín del día nunca llega a conocer. Y conocí gente con la que pude sociabilizar, con la que hice amistades, con la que vengo a la tarde y espero verlas, trayéndolo en mate, charlando, compartiendo cosas. Y bueno, conocí a un montón de gente acá en la plaza, con las cuales entablé una cierta relación de amistad y hablando a veces de los quehaceres diarios de uno personal. Siento que, bueno, mucha gente, una ofrenda en particular que me ofreció una de las personas de acá fue una bolsa de ropa deportiva, porque justo estaba saliendo a correr, estaba empezando a mi actividad física de nuevo y me regaló eso. Pero creo que la principal ofrenda urbana que me regaló, digamos, Buenos Aires fue esto, fue la sociabilización de nuevo, el conocer gente que de una tarde tomando mate se interese por tu vida, por saber cómo andás todos los días, se acuerden de que vas a la facultad, de que trabajás, de que te pregunten, de que un día no vengan y cuando vuelvas es ¿qué pasó? ¿Que ayer no viniste? Creo que esa es la máxima ofrenda que recibí urbana de la ciudad de Buenos Aires de nuevo. Mi nombre es Cecilia Ríos, soy estudiante de comunicación, trabajo en administración, incursionando nuevamente en música y haciendo ese tipo de cosas.